tú cómo empiezas? Yo comencé con una inconsciencia total, ¿no? A mí me gustaba mucho escuchar también la radio, era la radio era omnipresente, y escuchaba un programa sobre todo de un locutor chileno llamado Raúl Matas, que hacía Discomanía, la cadena SER, y él ponía unas músicas diferentes, ¿no? Que entraban en mí como cuchillo en la mantequilla, ¿no? Era de repente, escuchabas a Aznavour, a Gilbert Bécaud, a cantantes extraños, porque no sonaban en la radio convencional, y ahí descubrí que se podía cantar y además se podían escribir las canciones que uno cantaba. Y además no necesariamente había que cantar especialmente bien o tener una voz académica, simplemente expresar bien lo que querías contar en las canciones, ¿no? Y ahí me lancé, empecé a escribir canciones de una manera muy torpe, sin saber, hice un montón de ellas horrorosas que nunca he grabado, y ya por ahí, años después, ya con 17 años, empecé a ver la luz al final del túnel y salió alguna canción ya que a mí me pareció que ahí ya me reconciliaba con ese oficio que yo pensé que podía tener. La época del Cobarde, La Romería, Pasearinos, El Abuelo Víctor, y bueno, realmente escribí de una tacada un montón de canciones que fueron éxitos consecutivos, y ahí bueno, ya me enganché del todo, ¿no? Pero tuve una travesía al desierto de 4 años. Una travesía teniendo 16 años. Sí, la verdad es que bueno, no fui tan precoz como Ana Belén, pero sí, desde joven también. Sí, sí. ¿Y es qué casa era esta? Eso era en Asturias, ¿no? No, ya vivía en Madrid. Ya vivía en Madrid, sí, sí. También hice el recorrido de Ana por las emisoras de radio, pero yo, como era mucho peor cantante, yo no ganaba nada. Eran siempre, no concursaba, eran siempre pues, cosas honoríficas que te daban en una radio, un premiecito y tal. Diferente el caso. Bueno, compartimos una estrella de oro que nos dieron, que era la Voz de Madrid. La Voz de Madrid. La Voz de Madrid. A ti un año antes o a mí un año después. Pero sin conocernos. Sin conocernos. Vivo en mi pueblo pequeño, la fe, la alegría, la paz del hogar. Hay una niña morena que tras el trabajo me llena de paz. Hay una ermita en el monte que todas las tardes escucho cantar. Y aquel arroyo tan claro que riega los campos que son nuestro pan. Era la tarde un suspiro y aquellos soldados llegaron acá. Quietos los niños y viejos, la gente más joven tendrá que luchar. Tiembla el fusil en mi mano, cerrando los ojos disparo al azar. Bala perdida que mata cualquier inocente con ansia de paz. ¿Por quién lucho yo si en mi corta vida no existe el rencor? ¿Por quién lucho yo que vivo la vida con fe, con amor? Juan, debes de callar. Esto es una guerra, no lo has de olvidar. Juan, trata de olvidar aquella muchacha, la paz del hogar. Llegan los años de cárcel. Yo soy un cobarde, no quiero matar. Dicen que nuestros soldados ganaron la guerra, renace la paz. Vuelvo a mi pueblo pequeño, la gente sonríe y murmura al pasar. Mira aquel joven cobarde que vuelve la espalda en vez de luchar. Dejo con pena las cosas que fui levantando y solo sin más.